por primera vez en la historia, un gobierno del estado va a voltear a los municipios pequeños. Soy de la sierra y digo que a los municipios pequeños ya les toca, porque nunca les ha tocado nada.